comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del canto y la palabra, los grandes músicos son los traductores del sentimiento popular. Se asemejan a esos pájaros acerenciados al terruño llamado alma. Cuando parten a ese monte espeso donde cantan con total libertad y se adentran al camino que los lleva al corazón, se transforman en inmortales. Es por eso que su esencia e identidad nos marcan a fuego, porque son parte nuestra y son capaces de traducir nuestros sentimientos. Tal es el caso de Raúl Barbosa, destacado compositor e intérprete de chamamé, nacido en Buenos Aires, de padres correntinos y que alcanzó reconocimiento en París, donde vivió desde la década de 1980. Su arte, aunque aclamado en el extranjero, enfrentó reticencias en su tierra natal debido a la percepción de pureza del chamamé. A pesar de la indiferencia en Buenos Aires, Barbosa se convirtió en un embajador de la música litoraleña, transmitiendo su rica cultura a través de su acordeón cromático. Desde joven, Barbosa mostró interés por la música, inicialmente soñando con ser bandoneonista, pero optando por el acordeón por su accesibilidad económica. A lo largo de su carrera, integró diversos grupos y colaboró con artistas reconocidos, aunque su estilo no era bien recibido en los bailes de la comunidad correntina. Prefirió trabajar como taxista antes que comprometer su creatividad. Su vida dio un giro a los 50 años tras mudarse a Francia, donde enfrentó dificultades económicas al principio, tocando en espacios públicos. Sin embargo, su talento fue reconocido por figuras como Astor Piazzolla, lo que le permitió ganar prestigio en el ambiente musical francés. A pesar de no encajar en las etiquetas tradicionales, los franceses apreciaron su chamamé como una música mestiza y rica. Barbosa participó en festivales internacionales y colaboró con artistas de renombre, recibiendo múltiples distinciones, y a lo largo de su vida continuó aprendiendo y creando música guiado por su intuición. Su legado musical perdura y aunque sus discos tienen pocas reproducciones en plataformas digitales, se espera que su obra gane reconocimiento con el tiempo. Se recomiendan álbumes como La Tierra Sin Mal y Chamamucette para explorar su rica contribución a la música. En este pasado mes de agosto, su vida se apagó, llevándose la magia de su arte que llevaba incorporada a su pueblo. Su fallecimiento deja un vacío, pero su música seguirá fluyendo, reflejando su esencia y conexión con la cultura. Hoy el podcast rinde tributo a su talento, a su música y a su cualidad de hombre bueno y lo incorpora a lo más preciado de su cultura. Escucharemos a Raúl Barbosa desde su disco El Árbol y el Colibrí del 2009, la canción de su padre, don Adolfo Barbosa, La Torcaza. Yo soy nacido en el 38. Yo en realidad, la primera vez que yo salí de la Argentina fue en el año 72. Yo estaba en Buenos Aires y mi manager en la época me preguntó si yo no quería ir a tocar a la Unión Soviética, lo cual no era nada fácil aceptar porque podría traer luego a mi regreso un montón de problemas dado que acá existaba el régimen militar. Digo, yo le voy a preguntar a mis compañeros a ver qué dicen. Y vamos. Y fuimos. Tuvimos 4 meses en la Unión Soviética. Y yo soy muy viajero, he sido muy viajero. No me gustó estar en un solo lado solamente. Entonces aprendí a hablar francés, aprendí a hablar portugués, aprendí a parlotear el italiano, aprendí estuve en la escuela secundaria, aprendí un inglés del que yo me olvidé, pero tuve la posibilidad de conocer otros países. Lo que me decían los libros cuando yo estaba haciendo la escuela secundaria, yo aprendí, cuando tenía 60 años, más o menos, estando en Francia, yo había armado un grupo para grabar los primeros discos. Había un contrabajista italiano, italo-francés, había un arpista paraguayo, había un percusionista argentino y un guitarrista uruguayo que fue alumno de Roberto Grela, que acompañaba a Edmundo Rivero. Armé un grupo de cinco músicos y grabamos dos discos. Ganaron en aquella época, estoy hablando. Cuando yo llegué no había ningún litoraleño. Los únicos que habían de habla guaraní eran los paraguayos. Viajé por todo el mundo, viajé por Rusia de nuevo. Viajé por Peter Gabriel, ese hombre de la música de jazz, me invitó para tocar en Inglaterra y en Estados Unidos. Yo fui. Después hice gira por África, por Israel. Estuve, ya ni me acuerdo. Yo aprendí a tocar el acordeón, tenía 7, 8 años. Mi papá me compró un acordeón de dos hileras, la verdulera, porque yo era chiquito, estaba de cuerpo. Y con la verdulera, que le compró a un tambero también, como Hildo, patriarca, que tenía, él vio que había arriba de el pasto seco que le dan a las vacas, había así, él vio un acordeón. Y le preguntó, yo le pregunté a Don Pito, le llamaban de sobrenombre, Don Pito. Pregunté a Don Pito, ¿y ese acordeón? Sí, las tengo ahí hace muchos años. Está ahí. Si yo se la compro, ¿se la vende? Claro, no sé si se la vendió o se la regaló. Nunca me dijo mi papá. Pero vino con acordeón. Y yo aprendí con él, que era guitarrista, a tenerle respeto a la música. Él nunca me obligó, como muchos hombres grandes hoy le obligan a los chicos jóvenes a que toquen la música que les gustan, a los como yo, viejos ya. No le dejan la posibilidad de crear sus propias músicas. Eso pasa, yo lo he visto. Y comencé a tocar y a los 8 años yo tocaba bien el acordeón. A los 10, mejor todavía. Entonces, Francisco Casís, bandoneonista entrerriano, que fue el suplente de Isaco Pitbull cuando se fue de Santa Ana, cuando Isaco Pitbull se retiró de Santa Ana, entonces entró Casís. Y Casís era amigo de mi papá y sabía, me vio tocar y qué sé yo. Entonces un día le dijo, sí, Adolfo dice, no, quisiéramos grabar Tu chamamé la torcaza, el chamamé que había hecho mi papá, que después se le puso letra. Polito Castillo le pidió permiso y le pusieron letra también. Cuando yo cumplí los 86, imaginé que Dios me había hecho un regalo de estar más tiempo, porque yo pensaba en quiénes fueron mis maestros al oído. Coco Marola, el maestro Coco Marola, el maestro Montiel, el maestro Isaco. Se fueron jóvenes. Se fueron, dejaron. Yo pienso que es porque dejaron todo lo que tenían que dejar. Pero yo aprendí de ellos. Y hay, lo que yo siempre digo es que aprendí a hacer música, pero yo me opuse a mí mismo imitarlos. Yo no soy un imitador. Yo quiero, no que quiero, pienso que cada ser humano tiene su forma de pensar y de imitar a alguien o de crear sus propias cosas. A veces crear sus propias cosas es mucho más complicado. Thank you. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Mulatu Astatke, músico y arreglista etíope, considerado el padre del etnio jazz, un subgénero que combina música tradicional etíope con jazz, funk, soul y ritmos latinos, buscando la unión de las personas a través de la música. Nació en 1943 en Jima, Etiopía, y estudió en el Reino Unido y Estados Unidos, siendo el primer estudiante africano en el Berklee College of Music. Es multiinstrumentista, tocando el vibráfono y el teclado. Ha dedicado décadas de su carrera musical antes de alcanzar el reconocimiento mundial. A sus 81 años, sigue activo y no contempla la retirada. Su música rinde homenaje a las comunidades rurales de Etiopía, a las que considera fundamentales en su desarrollo artístico. A pesar de haber enfrentado dificultades durante el régimen político en Etiopía, su carrera despegó en los años 90 con el lanzamiento de la colección Etiopiques, que revitalizó la música del Swinging Addis. El reconocimiento internacional llegó en 2005 gracias a la película Flores Rotas de Jean Jarmusch, que incluyó varias de sus composiciones. Astatke continúa trabajando nuevos proyectos con un álbum titulado Mulatu Plays Mulatu, programado para ser lanzado este año. Su compromiso con la música y su deseo de seguir actuando reflejan su pasión y dedicación a lo largo de su vida. Mulatu Plays Mulatu, su primer álbum de estudio en más de 10 años, incluye nuevas interpretaciones de sus composiciones clásicas. Este trabajo refleja su visión a largo plazo del etnio jazz, equilibrando arreglos de jazz occidental con sonidos tradicionales etíopes, utilizando instrumentos como el krar, el masengo, el washint, el quevero y vejena. A lo largo del álbum, Astatke reinterpreta material familiar con ricas texturas, improvisaciones ampliadas y una complejidad rítmica profunda, creando una obra que se siente contemporánea y a la vez arraigada a la tradición. El álbum fue producido por Dexter Story y cuenta con la participación de artistas contemporáneos como Carlos Niño y Kibron Virjane, y fue grabado en Londres y Addis Abeba. Astatke destaca que el etnio jazz une a las personas y rinde a los héroes no reconocidos de la música cultural etíope un gran homenaje, invitando a los oyentes a redescubrir su música desde una nueva perspectiva. Escucharemos a Mulatu Astatke desde su futuro álbum Mulatu Plays Mulatu, a estrenarse pronto en 2025, su tema Netzanet, estrechamente relacionado con la palabra etíope Netzanet, que se traduce como limpieza, pureza o inocencia, y que se inicia con un vibráfono cristalino y evoluciona hacia una pieza de etnofunk. El título evoca ese sentimiento de pureza y la conexión con lo sagrado, reflejado en la música innovadora de Astatke que les contaba. Thank you. Thank you. El canto y la palabra.